invitado especial. De regreso, ya estamos con un invitado que estábamos esperando también desde hace rato, y es nada más ni nada menos que nuestro queridísimo amigo Gaspar Ariel, nuestro amigo astrólogo, quien nos ha hablado de temas extraordinariamente interesantes. Y ustedes recordarán que hablamos de los ángeles, que hablamos también de los espíritus olímpicos, y justo ahorita me está comentando Gaspar Ariel acerca de algo, ¿verdad?, que muy bonito que hicieron los olímpicos, por ahí sí. con una amiga muy querida que tienes. Entonces, para que vean que esto es real, que sí es cierto, que no estamos hablando de nada fantasioso, sino que son cosas que pues sí existen, ¿no? Y pues bienvenido, Gaspar Ariel, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con carreras, y ya nos venía correteando la lluvia. Ay, sí, es que de repente se soltó aquí, ¡shum! Sí. Toda la lluvia. Pero hoy nos traes un tema muy interesante. Sí. Que se llama el lado mágico de la astrología. Así es. Entonces, mira, cuéntanos. Generalmente, pues la mayoría de los astrólogos pues abordan la astrología desde un punto de vista psicológico o muy científico, ¿sí? Pero el lado energético, el lado oculto, esotérico, mágico, pues muchos o no les interesa el tema, o no lo saben, o no se los enseñaron, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo defenderte tú de algún aspecto planetario negativo que te va a estar operando durante, digamos, 2 meses? Si hay ahí una cuadratura entre planetas que te va a estar molestando 2 meses, imagínate. Podríamos poner un ejemplo como el típico Mercurio retrógrado. ¿O bueno, es diferente? No, este Mercurio retrógrado es un movimiento del planeta. Uh-huh. O sea que en vez de, bueno, visto desde la Tierra, vemos que Mercurio camina hacia atrás, pero no es así. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos adelantamos. Ah, okay. Y vemos que Mercurio se va para atrás. Uh-huh. Pero en realidad los planetas no avanzan para atrás. Todos avanzan en modo directo. Sí. Pero vistos desde la Tierra, por el efecto y las velocidades entre nosotros y los planetas, vemos que algunos planetas, bueno, nosotros nos aceleramos y ellos pues siguen su camino normal. Nosotros vemos que el planeta avanza hacia atrás, y cuando las velocidades se empiezan a igualar, entonces cuando vemos que ya el planeta empieza a avanzar hacia adelante. Sí. Pero como para nosotros la Tierra es nuestro centro del universo, pues todo lo que gira alrededor de nosotros, ahora sí que es lo que nos afecta, es lo que nos llega. ¿Sí? Sí. Entonces vemos ese movimiento aparente retrógrado de los planetas por el cambio de velocidades. Pero sí, como la Tierra es nuestro eje de nuestro punto de referencia, es nuestro centro, por eso en astrología se hacen los mapas desde el punto de vista geocéntrico. O sea, geo es tierra y céntrico, el centro. En realidad, bueno, pues todos los planetas, y nuestro planeta gira alrededor del Sol. Sí. Pero para nosotros, pues todo gira alrededor de nosotros. Porque nosotros vemos que por un lado se mete el Sol y por otro lado sale. Y así vemos que todos los planetas pues giran alrededor de nosotros, cuando nosotros somos los que giramos. ¿Sí? Sí, ya. Nosotros entiendo. Giramos porque, pues, ni modo que todo el universo se dé de vueltas, ¿no? No. Nosotros somos los que damos vuelta y vemos que todo gira a nuestro alrededor. Claro. Sí. Entonces, ese es un movimiento retrógrado que sí nos afecta, porque todo lo que representa ese planeta se disminuye o se retrasa. En este caso, se retarda. Claro, en este caso Mercurio habla de la comunicación, por ejemplo. Sí, habla de la comunicación, de los viajes, es el movimiento uh-huh. en sí, de las cosas. Ya dentro de poco va a entrar Mercurio retrógrado. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es no desesperarnos, tener paciencia, tener calma. Pues todo tiene su momento, su tiempo, y no hay que desesperarnos. Uh-huh. O sea, sí hay que hacer todo como debe de ser. Meter los trámites, los papeleos, meterlos en las fechas adecuadas para que con el movimiento de uh-huh. Mercurio retrógrado no se nos retrasen más las cosas. Exactamente, o sea, hay que ponerlos más abusados que de costumbre. Sí, o sea, que no se te traspapelen los documentos, ¿verdad? Los sí. cheques, uh-huh. los contratos. Sí, claro. O sea, hay que tenerlos ordenaditos para que cualquier eventualidad que haya, ahí los tienes a la mano, ¿no? Perfecto, sí. Porque todo eso afecta a Mercurio cuando está retrógrado. Entonces, pues, mira, yo preparo un perfume armónico de Mercurio. Uh-huh. O sea, son las esencias que les corresponden a Mercurio, pero si yo me voy a la magia, a la armonía, a la música, cada nota tiene un tono mayor. Uh-huh. Y ese tono mayor está formado por tres notas musicales. Ah. Si yo esas tres, si a Mercurio le saco su nota, su tono mayor, que son tres notas musicales, y esas tres notas musicales corresponden a tres planetas, por ejemplo, Mercurio, Venus y Sol. Uh-huh. Esas son las notas, los sonidos musicales que corresponden a la armonía de Mercurio. Ay, qué interesante. Entonces, Mercurio, sí. Venus y Sol. Entonces, si yo esas tres esencias las mezclo en la hora de Mercurio, por ejemplo, y le pido al ángel Rafael, que es el ángel de Mercurio, uh-huh. pues que le ponga sus buenas vibraciones a esta loción, sí. me va a cambiar la vibración, y entonces los asuntos relacionados con Mercurio, pues se van a minimizar para mí. Ah, ¿sí? Ya entiendo, claro. Entonces, por eso te estoy hablando de el lado mágico de la astrología, o sea, uh-huh. usar todas las correspondencias astrológicas que hay de los planetas con las esencias, con los metales, con los colores, con los cuadrados mágicos, uh-huh. ¿verdad? Todo ese conjunto de correspondencias astrológicas las podemos juntar en armonía para contrarrestar los efectos negativos de los planetas. Ah, y la verdad es, no tenía ni la menor idea de que eso pudiera hacerse. Sí. Pero eso, podemos, digamos, combinar todo. Okay. Ángeles, colores, mantras, vibraciones, metales, esencias, perfumes. Ah, ok. ¿Sí? Pues o mira, sea, te voy a contar algo, una anécdota rapidísima. Ajá. Y es que hace poquito, en una tienda de esas donde tienen cosas para ángeles y cosas así, bonitas, me encontré una estrella de 12 puntas. Y la señorita que me la recomendó me dijo que era un talismán de protección contra energías negativas, y me lo recomendó precisamente para Mercurio retrógrado. Déjame acerco un poquito con todo el micrófono hacia donde tú estás, sí. Bueno, mejor aquí te la paso para que me digas si fue cierto o no fue cierto esto que me dieron. Ahí está, me lo dieron como un talismán. Entonces yo dije, como ya se acerca Mercurio retrógrado, pues dije, más vale la pena comprarlo, ya que yo trabajo con puros aparatos de comunicación y me dedico a esto. Yo dije, pues más vale, ¿verdad? Sí, yo dije, pues más vale la pena tenerlo. Entonces, digo, si esto es cierto, ahorita le tomo una foto y lo subo al Facebook para que las personas lo busquen y lo puedan tener también ahí como una ayuda, como parte de la magia, ¿no? Sí, mira, en sí el número 12 representa los 12 signos, y los 12 signos están regidos por los 7 planetas. Entonces, este es un símbolo que abarca todo. Uh-huh. Y que te puede, como están, son puros triángulos, los triángulos son armonías. Ah. Sí te puede favorecer, sí te puede ayudar. Ah, porque lo puse aquí justo donde están todos los aparatos. Sí. Ahí lo puse. Pero más que nada también ponles un pedacito de ámbar. Ah, okay. A los aparatos. O un cuarzo blanco o transparente. Sí. Porque ese cuarzo va a absorber toda la radiación. Acuérdate que todos los equipos electrónicos emiten radiaciones que a la larga nos afectan y nos pueden provocar desequilibrios, aparte de energéticos, uh-huh. De salud. Ah, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que a lo mejor, o sea, que yo estoy recibiendo todo el día, Radiaciones. Entonces, también te puedo recomendar que hagas una espiral de cobre, uh-huh. y lo pongas ahí cerca, porque el cobre va a atraer todos los iones, todas las radiaciones hacia el metal, y se pegan en el metal y no en tu cuerpo. Claro. Entonces, digo, ahora sí que parece que le estás dando consulto a Lorna, ¿verdad? Pero también ustedes, amigos que están escuchando el programa, pueden preguntarle todo lo que quieran al astrólogo Gaspar Ariel, así como yo, porque lo que te voy a preguntar es que si esto también puede afectar en que de repente me siento extraordinariamente cansada, o sea, una cosa así de que ya no me puedo ni mover, y digo, pero es que pues en realidad me la pasé sentada, escuchando, monitoreando, arreglando voces, editando, grabando, y yo digo, bueno, pues si no hice nada físico, ¿por qué el agotamiento? Entonces puede ser también radiación. Por el exceso de cargas, de iones. Ah. Y la radiación también. Okay. Por acá Noni nos está preguntando que si la geoda sirve para los aparatos eléctricos. Sí, las geodas sí te favorecen mucho porque atrapan toda la radiación que viene hacia ti, uh-huh. la jalan las geodas. Sí, son muy buenas para eso. Para contrarrestar la radiación. Uh-huh. Entonces, mira, hay ahorita en México, hay varias personas, muy pocas tienen un aparato que se llama esquío. Uh-huh. Sí, lo he escuchado. El esquío es un aparatito que te ponen los sensores en la cabeza, en las muñecas y en los tobillos. Y te escanea todo el cuerpo por medio de resonancia magnética. Y te dice tus niveles de radiación. Y si tienes pues parece que tu índice de radiación está elevado, el equipo te lo contrarresta. ¡Ay, qué maravilla! ¿Sí? Sí. Pero tú también te puedes quitar ese exceso de radiación con baños de sal, de agua salada. Ah, ok. Uh-huh. O sea, te puedes disolver un medio kilo de sal de grano en 2 litros de agua. Sí. Que se disuelva bien, te bañas y con eso te enjuagas. Te enjuagas. Bueno, te uh-huh. vuelves otra vez a bañar con eso y después te enjuagas para que no te quede la sal en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y eso arrastra todas las cargas negativas de energía. Que pueden ser astrales, pueden ser eléctricas, pueden ser electromagnéticas. Eso te limpia. Así es. O sea que nosotros no lo vemos, pero podemos tener todo ese tipo de cargas en nosotros. Sí. Y pues eso puede ser lo que nos afecta y de repente no sabemos ni qué onda. Sí, por eso, mira, en el Feng Shui, los chinos te dicen que no tengas nada eléctrico cerca del lugar donde duermes. Uh-huh. Porque si no, no te descargas. Ah. Y no descansas, ¿sí? Entonces los chinos te dicen, nada de contactos, ni de alambres, ni de cables cerca de tu cama. Porque la corriente que está pasando por los cables está emitiendo radiaciones. Y todo eso lo estoy absorbiendo yo también. Así porque es. Soy un cuerpo de energía. Todos somos muñecos de energía. ¿Sí? Entonces, el ámbar también es una resina natural que jala todas esas radiaciones. Okay. Te descarga. Entonces es bueno usar las geodas, es bueno usar los ámbar y darte tus baños. Pues de vez en cuando, por lo menos todos los que trabajan en equipos, con equipos electrónicos, computadoras y todo eso, por lo menos una vez a la semana, dense un baño de agua de mar o agua de granos de sal, pues. Y con eso te limpia y se van a sentir mejor. ¿Cómo ves? No, pues sí, definitivamente sí, sí lo voy a hacer. Dice nosotros somos energía y nos están preguntando que cómo neutralizamos todas esas energías negativas. Con los baños, precisamente. Que este baño de sal es muy bueno porque te limpia de todo, hasta de larvas astrales. Los videntes, los que tienen clarividencia, sí pueden ver que traes así como unos que tiene como animales energéticos que te chupan la energía, o hay veces que sientes que te rascan la cara y no ves nada, sientes así que te andan así pique piquetitos así por la cara, el cuello y todo eso. Son estas larvas astrales que te están ahí chupando la energía. Entonces ellos no soportan eso, el agua salada. Te pones el agua salada y se retuercen y se... Te deshacen. Se te dejan, pues, ¿sí? Porque se alimentan de esos iones negativos. ¡Wow! No, la verdad es que sí lo tenía. Ah, me están preguntando que puede ser sal de mesa o tiene que ser sal marina. No, sal de grano. Sal de grano. O sea, de la gruesa. O sal de mar, que te la venden en las tiendas naturistas. Ah, perfecto. Así que... Chicos y chicas que nos están escuchando, sal de mar. Digo, además se les quita el salitre, ¿no? Se les quita. Exactamente. También la mala suerte, ¿no? Ay, ahí tienen dos factores en los que vamos a estar todavía mejor y más protegidos, ¿no? Así es. De esta manera. Ay, qué maravilla. Pero bueno, entonces nos estabas platicando acerca de que de repente, a lo mejor en nuestro horóscopo personal o nuestra carta personal, tenemos por ahí algún planeta o tenemos una cuadratura o tenemos algo que nos está haciendo un tránsito que haga un aspecto negativo con alguno de tus planetas natales. En astrología se llaman radicales. Así es. ¿Sí? Un tránsito que te haga cuadratura a un radical tuyo, pues a veces dura hasta semanas, claro, hasta meses. Por ejemplo, no sé si este ejemplo sea como muy... apenas yo soy estudiante, ¿verdad?, de astrología. Entonces no sé muchas cosas, como a lo mejor alguno de las personas que nos están escuchando. Pero, por ejemplo... ay, se está metiendo mucho ruido ahorita. Sí, se está. Ya muchas gracias, nos van a ayudar a contrarrestar el ruido, nada más con cuidado. Bueno, aquí la situación es que, por ejemplo, acaba de salir Saturno de Libra, por decir algo. Pero durante todo ese tiempo que yo tuve a los Libra o los signos de aire que tuvieron por ahí a Saturno transitando, podíamos haber utilizado algo de magia para quitar, digamos, las cosas negativas que nos produce este tránsito. Sí, mira, se puede hacer una armonía de Saturno, porque Saturno en Libra está exaltado, entonces tiene mucha fuerza. Okay. Y mira, Saturno va a salir hasta por noviembre. Sale de Libra y se va a Escorpión. Ahí va a tener mucha fuerza. Y acuérdate que Escorpio pues representa la muerte, representa las transformaciones, los cambios drásticos, tremendos. Entonces, va a estar pesado, el tránsito de Saturno en Escorpio, porque esotéricamente es como su segunda casa o uh-huh. su segunda exaltación, porque es la casa de la muerte. Claro. Y yo he visto en algunas personas que cuando por progresiones o por tránsitos les afecta al sol, se andan muriendo. Uy. O sea, el sol es la vida y Saturno es ya el como la guadaña de la muerte, ¿no? Que llega y ¡paz!, te corta. Claro, que también puede significar como fin de ciclo, situaciones, sí. Muchas cosas, no pero necesariamente. Por ejemplo, al estar hablando del sol, sí estamos hablando de la vida, de la vitalidad, ¿no? Sí. Entonces, depende de los aspectos que vaya a hacer Saturno después de su entrada en Escorpio, sí van a ser muy duros, van a ser muy drásticos. Entonces, yo recomiendo, bueno, de hecho, a algunas personas les he hecho una armonía de Saturno con perfumes. ¡Ah, qué maravilla! Y se ponen ese perfume todos los días y mira que todo lo negativo empieza a cambiar. Porque mira, Saturno es el bloqueo, es la enfermedad, es el obstáculo, es el problema que te está quejando. Pero con la armonía, o sea, con... Mira, la armonía de Saturno es Saturno, Luna, Mercurio. Sí. Y la Luna le da rapidísimo la vuelta al zodiaco. Y Mercurio, pues es un planeta que te ayuda a que avancen las cosas. Sí. Si Saturno es el bloqueo, oye, pues con la fuerza de la Luna y con la fuerza de Mercurio, mueves ese problema, mueves esa dificultad o armonizas esa enfermedad. Claro. Porque Mercurio es un planeta que está regido por el ángel Rafael, que es el ángel de la sanación. Y la Luna es, por ejemplo, Gabriel es el ángel que rige a la Luna y que también de alguna manera es protector y moviliza también, mueve las cosas. El agua, ya ves que la Luna pues afecta sobre las mareas. Por supuesto. Entonces menea todo. Entonces aquí vamos a emplear la armonía, la ayuda de la Luna y de Mercurio para mover de nuestro campo energético todos los problemas, las enfermedades, las depresiones, las tristezas, se te quitan o se te minimizan con la armonía de Saturno. Así que es la combinación de los perfumes de Saturno, de la Luna y de Mercurio. ¡Ah! ¡Wow! ¿Ves? ¡Padrísimo! Por aquí alguien, es que no puso su nombre, nos pregunta que cuánto se tiene que poner de sal, qué cantidad. Medio kilo en 2 litros de agua. Medio kilo en 2 litros de agua, déjenme. O un kilo para 4 litros. Ah, perfecto. Sí. El chiste es que se disuelva toda. Si ves que le mueves y le mueves y no se disuelve, entonces échale más agua. Claro. Hasta que ya se vaya disolviendo. Claro, no. Tiene que estar salada, pero súper salada. Como el mar. ¿Sí, has, sí. ¿Sí han probado el agua de mar? Ah, sí, desafortunadamente. sea, sí. Cuando se han echado sus tragos, ¿no? Pues así debe de estar de salado para que cuando se bañen arrastre todo lo negativo. Ah, ok. No, pues sí, sí que lo arrastre, úchale. Así que úchale. Y bueno, eso sería en cuanto a Saturno. Pero ¿qué otro ejemplo nos podrías dar de cómo nosotros podemos utilizar la magia? Bueno, pues no sé, para el problema que tengas. ¿Por qué Porque no hay hacemos? Muchos problemas. Hay que hacer algo interesante muchísimos. Aquí. ¿Qué te parece si le pedimos a alguien del público que nos dé su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, para poder utilizarlo como ejemplo? Vemos cómo andan por ahí sus planetas, sí. Algo así, y vamos viendo de qué manera podemos nosotros aplicar la magia y diferentes cosas en el caso de esa persona. Sería como interesante, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver qué tanto le podemos hacer. Exactamente. Porque fíjate que precisamente de todo esto que te estoy hablando quiero hacer un curso. ¡Ay, cuéntanos! Quiero hacer un curso de dedicado, destinado a gentes que ya tengan conocimientos básicos de astrología. Así es. Porque todo lo que yo hago para una persona es a través de su carta astrológica. Exacto. ¿Qué planetas le están pasando encima, verdad? ¿Qué planetas lo están ayudando? ¿Qué planetas lo están, pues, fastidiando, ¿no? Sí. O perjudicando. De hecho, mira, aquí ya nos mandó su fecha y todo, una tocaya mía, pero de Managua, Nicaragua, nos están escuchando. Entonces, ¿qué te parece, Gaspar Ariel, si en lo que yo te doy los datos de mi tocaya, de Managua, Nicaragua, vamos rápidamente a una canción, porque Gaspar Ariel tiene que hacer los cálculos matemáticos, okay, tiene que hacer todo lo necesario para poder ver la carta astral de nuestra paciente, que muy amablemente se está poniendo como ejemplo para nosotros. Y por acá Óscar Alejandro también nos está dando su... ¿Podemos utilizarlos a los dos? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces vamos a utilizar a mi tocaya y a Óscar Alejandro, que nos están dando sus datos para poner un ejemplo de cómo se puede utilizar la magia y cómo se puede utilizar, pues, esta maravilla que nos está presentando hoy nuestro amigo astrólogo Gaspar Ariel. Y ahorita regresamos inmediatamente en lo que nosotros hacemos los cálculos y toda la cosa. Así que por favor no se despeguen del espacio de Lorna, no nos tardamos nada. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. I'm loving angels instead. save me. I'm loving angels instead. El espacio de Lorna. Estamos con el astrólogo Gaspar Ariel y estamos hablando acerca de la magia y de la astrología. Y bueno, platícanos tantito, Gaspar Ariel, ¿en dónde las personas te pueden encontrar para poder tener una consulta, para tener su carta astral, para tener pues todos estos datos que son pues bastante necesarios, porque realmente no tienen una idea de cómo realmente la astrología trabaja en nuestras vidas? Porque realmente nos puede sacar de meter la pata o de irnos directo al, ¿cómo se dice?, al barranco. La astrología te puede orientar y realmente te puede echar la mano en muchísimas cosas. Es una maravillosa guía que yo he estado aprendiendo a lo largo de todos estos años, a lo largo de los programas, a través de astrólogos como Gaspar Ariel, como mi queridísima Kitty Bracho, como todos los astrólogos que han pasado por esta estación. Y te manda muchos saludos Diana Turner. Ah, muchas gracias, sí. Entonces ya está escuchándonos y toda la cosa nuestra queridísima Diana. Pero ¿en dónde te podemos contactar? Mira, mi correo electrónico es astroarmonizate@hotmail.com. www.ahorrarmejor.com. Es el que estoy empleando para todo esto. Ok. Y mi número de celular es el 5533998027. Bueno, para aquí, para México DF, ¿no? Así es. Uh-huh, ahí me pueden localizar en cualquier hora. Uh-huh. Hábil, por supuesto. Claro, diga, tampoco le hablen a Gaspar Ariel a las 3 de la mañana. Me vayan a hablar a las 3. No, pero sí hay gente que me ha hablado a la 1, 2 de la mañana. No me digas eso. Por favor, ayúdame, me siento malo. Y tú así como que espérenme, déjame ver primero dónde estoy. No, no, porque yo soy desvelado. Ah, ok. Me acuesto ya algo, a veces muy tarde. Porque a veces tengo que estar cazando las horas mágicas para hacer ahí algún perfume, algún talismán, sí, no sé, algún dije. Uh-huh. Entonces tengo que estar trabajando con las horas mágicas. Claro. Les voy a hablar al ratito sobre las horas mágicas. Sí, por favor, porque todo eso nos sirve. Mira, Diana nos está diciendo que, bueno, primero que nada te mando un besito. Ay, muchas gracias, Diana. Igualmente. Y también dice que ella es Virgo con ascendente Escorpión. ¿Qué le puedes decir a Diana? No, pues con el ascendente Escorpio es una mujer intensa, apasionada, con mucha fuerza, con mucha energía. Y con Virgo, pues es una mujer sumamente trabajadora, No descansan estas personas. De Virgo, su peor defecto es el trabajo. Uh-huh. O sea, no descansan, están trabajo y trabajo. Entonces también hay que decirles que se tiene que descansar. Hay que decirles que, pues, también las cosas no tienen que estar perfectamente ordenadas ni limpias. Uh-huh. Porque, híjole, cómo son muy ¿cómo se les dice? Quisquillosos. No, de enfermos de la limpieza. De limpieza, ¿no? Uh-huh. O sea, que siempre impecable, ¿no? A ver si es cierto, Diana. ¿Es verdad eso? Tenemos que tener todo impecable para cuando vengas. Dice que sí, se está riendo y dice que sí. Pues sí, pero acuérdate que también hay desorden, también claro. Hay Sí, Diana. Entonces, fíjate que yo les decía, y es más, hasta se me han enojado muchas personas de Virgo, porque son muy maniáticas de la limpieza, y les dije, ¿sabes qué? Eso es un reflejo interno. Hay algo en la vida que te pasó, o algo que tienes, que te hace que no te sientas limpia, y por eso andas limpiando afuera cuando realmente debes de limpiar adentro. Ande. ¿Sí? Entonces, en vez de andar limpiando todo. Sí, dice que son exigentes y muy pulcros, es lo que nos sí, dice. Por eso, pero también te digo, eso es también algo. Tiene que ver trabajar. Que algo dentro de ella que no está muy, muy, muy limpio, muy se siente de alguna manera manchada o sucia. Uh-huh. Y el resultado externo es que andan limpiando afuera cuando tienen que limpiar por dentro. Claro. ¿Sí? Dice Diana que ella no. Dice yo no. Eso sí que no, Y mira, por acá nos dice Sakura. Yo soy Virgo con ascendente Sagitario. ¿Qué me podrías decir? Nos dice Sakura. Bueno, también. Bueno, con Virgo, igual, ¿no? Uh-huh. Son fanáticos de la limpieza, del orden. O sea que si voy a invitar un día a comer a Diana y a Sakura juntas, híjole, no hombre. No, vamos a hacer salpicón y las manchamos cuando estén comiendo. Y no. Un mole poblano. Ándale, ¿no? ¿Te imaginas? No, sí. ¿Y con el ascendente Sagitario? No, Sagitario es buena onda, es divertido, ayudan mucho, son espléndidos. Pero también los excesos los pierden. Ándele. A veces que bueno, con Virgo Sagitario no me imagino un Virgo que sea atascadón, ¿no? Porque Sagitario pierden los límites, ¿no? De todo, entonces a veces como que le dicen atas que se llene, ¿no? Digamos que en el caso de Sakura como que compensa un poquito lo Virgo el Sagitario, ¿no? O sea, sí soy exigente, pulcra, pero también me gusta el reventón y me gusta divertirme, sí, y todo. En el, sí, caso de Diana sería también lo mismo, exigente, trabajadora, pero por otro lado es intensa, emocional, sentimental. O sea, como que tiene pasional ahí. Pero fíjate, si eso lo combina con la sanación, pues debe, uh-huh, tener una fuerza extraordinaria para curar. Sí. Para sanar, uh-huh, ¿sí? Entonces ahí se complementa la fuerza de Mercurio, digo, la influencia de Mercurio con la fuerza de Marte para es más, hasta yo diría que hasta podría ser cirugías psíquicas. Wow. No, y sí las hace. Sí. Pues nada más por eso que te, uh-huh, que estoy viendo de... Sí, de, sí, porque no hemos visto tu mapa natal, Diana. No. Pero, ya cuando veamos tu mapa natal... conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué? Ella con esa energía que tiene puede sanar. Además puede hacer hasta operaciones psíquicas y y pues la fuerza transformadora de Plutón que la rige a ella, pues sirve para transformar, para cambiar, para, claro, transmutar. Exactamente. Entonces ha de ser una excelente sanadora. Sí, uh-huh, definitivamente. Eso que ni qué. Y bueno, hablando acerca de las cartas, dice por aquí Diana que sí, que efectivamente es sanadora, ¿no? Entonces, que quiere su mapa natal, nos dice Diana, quiere su mapa. Ah, bueno, pues que nos deje sus datos. Diana, por favor, mándame tu fecha de nacimiento con la hora de nacimiento y el lugar. Y eso es muy importante, saber en dónde naciste y tu fecha para poder sacar bien en dónde están tus planetas y dónde está pues toda la cosa que nosotros necesitamos. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a regresarnos por acá con mi tocaya, que nació en Nicaragua, y con Óscar Alejandro. A ver, ¿por cuál quieres empezar tú? Es que el que tengo aquí en pantalla es Alejandro. Ok. Óscar Alejandro. A ver, venga. Ay, pobre cuate. Digo, pobre cuate. Tiene Venus en Tauro en la casa 5 y está en oposición a Plutón en Escorpio. Entonces, esta es una oposición muy fuerte, es una oposición tremendamente pasional, emocional. Entonces, debe de tener mucho cuidado de no obsesionarse demasiado con las personas que quiere, porque estos cuates que tienen, bueno, cualquier persona que tenga Venus relacionada con Plutón, son de esos obsesivos que se andan cortando las venas. Sí. ¿Eh? Entonces hay que saber controlar esa fuerza de Venus con Plutón, porque tienden a ser autodestructivos. Entonces sí necesita un talismán, sobre todo de Venus, para que se ame a sí mismo como debe de ser. Claro. Sí. Ok, entonces, y por ejemplo, en los planetas que él tiene por ahí transitando, ¿cuál sería la magia adecuada para ayudar a bueno, Oscar? Bueno, mira, estoy viendo aquí, bueno, estoy tratando de ubicar a... Bueno, él es su medio cielo, está en Libra, él es ascendente Sagitario. Él es del 4 de abril, es Aries, ascendente Sagitario. Y tiene su medio cielo en Libra, que por ahí es donde anda Saturno. Entonces, digamos, estos 2 años y medio han sido difíciles para él en el área profesional. O la imagen que él da a los demás, que lo tienen como... es el respeto que se gana uno ante los demás. Claro. Por medio de la dedicación, pues se ha visto limitado, o se ha visto disminuido, o le han exigido demasiado. Sí. Entonces, este tránsito de Saturno, cuando cae en el medio cielo, o sea, en la casa 10, su efecto es que te exigen demasiado o te caen muchas responsabilidades que casi te asfixian, que casi te ahogan. Claro. Entonces, aquí la armonía de Saturno te ayuda a minimizar esos efectos. O sea, que te sientas mejor para que puedas sacar responsablemente todos los compromisos que vas adquiriendo en tu trabajo, en tu profesión. Entonces, a él le favorecería mucho armonía de Saturno por el tránsito que está pasando en su casa 10. Claro. Aparte, él tiene de nacimiento, tiene Saturno en cuadratura con Mercurio, no, con Júpiter. Entonces, esta cuadratura de Saturno con Júpiter a veces hace que la gente de autoridad sean no sean tan justos con él. Mm. O sea, que de alguna manera ha sufrido injusticias porque Saturno lo tiene en la casa 12, que es casa de dificultades. Entonces ahí está Saturno y sí ha tenido o ha sido víctima de injusticias, sí, sobre todo con los hermanos o con los parientes. Y por otro lado, bueno, hay un aspecto muy favorable, es un aspecto muy bueno entre Venus y Marte, que están en trígono. Ah. O sea que para el amor, ahora sí que Sí, ay, tiene sí, todo para el amor así a su disposición. Uh-huh. Lo único malo es que Marte está en conjunción con Neptuno, entonces puede idealizar demasiado a las personas y sufrir decepciones O engaños. Entonces, pues hay que poner los pies en la tierra y no idealizar demasiado a nadie, porque si no, imagínate, pues nadie va a caber dentro de su cuadro de idealización. Claro. Y pues el que la lleva, pues va a ser él, ¿no? Sí. Entonces sí necesita una armonía de Saturno. Y pues simplemente también que no idealice demasiado a las personas. Y sí hacerle una armonía de Venus, oposición Plutón. Así para que no se ande cortando las venas con con todo lo que le con pasa. Con galletas, ¿no? Ajá. Ah, ya ves. Entonces, ahí está para ti, mi querido Oscar Alejandro. Pues a ver ahorita que nos hable. Sí, por favor, dinos. Diga. Exactamente. Y ahora vamos a ver a esta niña, ¿cómo se llama? A mi tocaya, Lorena. Lorena, vamos a verla. Te estaba diciendo cuando estaba haciendo los cálculos que a esta niña debe ver muchas cosas. Ah, que nos cuente. Ahora sí que conforme lo que nuestro amigo Gaspar Ariel les va contando, les va hablando acerca de su carta, pues sería muy interesante que nos vayan diciendo qué onda. Y ahí, yo te decía que aquí a Lorena, mira, ella es ascendente Sagitario. Uh-huh. Y ella es del signo Capricornio. Así ascendente es. Sagitario. Bueno, ya le está a 3 grados de Capricornio, o sea, casi es doble Capricornio, pero pues por 3 graditos le cayó ascendente Sagitario. Entonces, qué buena onda. Sagitario le endulza la vida, puede ser optimista, muy jovial, muy alegre, se siente muy muy muy bien con la familia, en el hogar. Podríamos decir eso en el hogar. Su luna la tiene en Aries, entonces ahí sí tendría que dominar mucho sus emociones, no que sus emociones la dominen a ella. Ella tiene una oposición de la luna con Plutón, y la luna rige su casa 7, que son las parejas. Entonces, si la luna está en oposición con Plutón, quiere decir pues que puede tener o se puede obsesionar con las parejas. Entonces ahí está un punto difícil. También la luna hace un aspecto menor que le llamamos sesquicuadratura con Venus en Escorpio. Entonces fíjate, todo lo que cae en Escorpio son autodestructivos. Entonces Venus en Escorpio, pues Venus está en caída en Escorpio. O sea que Venus ahí no se autovalora, sino que se desvaloriza. Sí. Y al hacer la escuadratura con la luna, pues también a través de las emociones, pues se puede entrar en estados en que nada le parece, nada le gusta, ¿sí? Así es. Y por otro lado tiene la cuadratura con el Sol y Marte, entonces ha de ser muy berrinchuda, sí, muy enojona. Bueno, con el Marte Sol ahí en el ascendente le da mucha energía, pero tiene, afortunadamente tiene Saturno en buen aspecto con este Sol y Marte en la casa 9, que quiere decir que ella a través de los estudios puede canalizar toda esta energía para no tener berrinches, ni enojos, ni disgustos. Claro. Entonces ella puede canalizar ese exceso de energía que hay en ella a través del estudio, a través de no sé si le gusten las matemáticas, porque tiene Saturno en Virgo. Entonces, fíjate, Saturno pues también representa lo racional, y en Virgo el análisis. Entonces ella sería una excelente analista matemática. Sí, aquí se está riendo, dice, eso sí, dice, me pasa, trato de ser optimista. Uh-huh. Es lo que nos está diciendo Lorena. Y dice que sale adelante. Sí, pero sí tiene broncas con su estado emocional. Uh-huh. ¿Y cómo podríamos aplicar la magia en el caso de Lorena? Ah, pues te digo, aquí sería una armonía de la luna, uh-huh, un perfume o un talismán, o un ritual con sus ángeles que le rigen estos elementos. Por ejemplo, Gabriel, el ángel Gabriel, ella lo puede invocar al ángel Gabriel para que le ayude a equilibrar sus emociones. Ok. Uh-huh. A Gabriel y a Anael, sobre todo porque Venus rige el amor y el ángel del amor es Anael. Entonces, si le pido yo a estos dos ángeles, con que los llame, los invoque, les prenda una vela y les pida ayuda, créeme que los ángeles la van a ayudar. Así es. Uh-huh. Ay, qué maravilloso. Por aquí quiero mandarle saludos a Antonia Mayoral, que nos está escuchando y nos está sintonizando. Muchas gracias. Y dice que sí, que ella trata de mantener una buena comunicación con sus ángeles, nos dice Lorena. Ajá. Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Por acá tengo, nos dice que, sobre todo a sus ángeles guardianes y al arcángel Miguel, que sí, es con el que trata de mantener más comunicación. Sí, porque Miguel es el ángel del sol y ella lo tiene en su casa 1. Mm. Entonces a ella en lo personal sí le favorece. Además, Júpiter está en Leo. Júpiter está en Leo, entonces uh-huh, recibe muchas ayudas, recibe muchos beneficios, gente importante la quiere mucho, está fantástico este Júpiter en Leo, en buen aspecto con la luna, que está en Aries, entonces esta la ayuda a tener optimismo, y si no lo tiene, pues lo busca y lo encuentra. ¿Cómo ves? Fantástico, fantástico. Ahora sí que es. Por otro lado te decía, tiene a Neptuno en la casa 12, uh-huh, mal aspectado con Saturno y bien aspectado con la luna. Entonces esto me quiere decir que ella puede percibir presencias positivas o negativas, y generalmente va a haber más cosas negativas. Okay. Entonces con una armonía, con un perfume, ella puede armonizarse y empezar a ver cosas positivas, o sea, ver ángeles, ver uh-huh, seres de luz. Porque con la cuadratura de Saturno con Neptuno le hace ver cosas feas, chamucos, duendes, traviesos. Cuéntanos, Lorena. A ver, Nos está diciendo o que tener sí. pesadillas, ¿eh? Nos está diciendo que sí, efectivamente. Y nos dice que es muy receptiva. Y nos dice que qué casas le favorecen en el trabajo y en la economía. Nos está preguntando. En la economía, bueno, es que ella le llega, así como le llega mucha lana, se la gasta. Se la gasta y se queda sin nada. O sea, Urano le da los altibajos económicos. Urano, acuérdate que es el planeta de lo imprevisto, de lo inesperado. Entonces, haz de cuenta, recibiste un chorro de billetes y resulta que tu mamá se enferma y todo se va para la operación o para la curación de la mamá. Uy. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Puede suceder así. Como también puede no tener nada y le llega un premio, le llega una ayuda y vuelve a tener dinero. Claro. Digo, yo tengo más o menos así una... Me rige a mí Urano también la casa del dinero. Mi casa 2 es Acuario. Y tengo el sol oposición a Urano. Entonces hay veces que tengo mucho dinero y hay veces que no tengo ni un peso. Pero al día siguiente me cambia la suerte y me llega más. O sea, pero no me falta. O sea, eso es lo importante. Efectivamente. Luego por acá tengo la petición de nuestra queridísima amiga Diana y nos manda su fecha de nacimiento y todo. No sé si quieras o si se pueda poder decirle un poquito al aire. Ah, pero necesito meter los datos. Ah, muy bien. Mira, antes de darte los datos, por acá nos dice Alejandro. Nos dice Óscar Alejandro, que fue el primero, Aries. Nos dice, sí he tenido problemas durante más de 2 años en el área laboral y en el área del amor también soy un poco con apegos, pero estoy trabajando en eso. Entonces también nos dice Lorena, dice, trato de hablar con los ángeles y los llamo a diario y sí, afortunadamente se me han manifestado en varias ocasiones. ¡Qué bonito para mi tocaya! Oye, qué padre, ¿no? Sí. Luego también Antonio Mayoral dice, yo también quiero saber qué tengo que hacer, nos dice Antonia Mayoral. Entonces, ¿qué te parece si Antonia, pues nada más mándame tu fecha de nacimiento, la hora y el lugar? Digo, esto es una embarradita. Una embarradita, sí. De todo lo que ustedes podrían, sí. O sea, si ustedes tienen una consulta ya frente a frente con nuestro amigo Gaspar Ariel, ya van a poder analizar y van a poder desglosar más y completamente a fondo todos los aspectos que ustedes quieren para poder realizar metas, para poder, digamos que, construir cosas que ustedes quieren en su vida. Recuerden que la astrología es una maravillosa, maravillosa guía. Entonces, ¿qué les parece si... nos vamos rapidísimo a escuchar un poquito de música para que nuestro amigo Gaspar Ariel pueda escuchar, pueda meter los datos tanto de nuestra amiga Antonia como de nuestra amiga Diana rápidamente para que vayamos entendiendo un poco más de cómo podemos aplicar la magia dentro de la astrología. Así que por favor no se vayan a ningún lado. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y estamos de regreso con nuestro astrólogo Gaspar Ariel, que hoy nos está hablando acerca de la magia y la astrología. Y hemos decidido que la forma más sencilla de que ustedes puedan conocer esto, pues es tomándolos a ustedes, mis queridos amigos radioescuchas, como ejemplo. Entonces, ahorita vamos a tomar de ejemplo a Diana Turner, a Antonia Mayoral y a Sakura, que fueron las que nos enviaron sus datos, además de Lorena y de Óscar Alejandro, que... también muy lindos, nos mandaron sus fechas y toda la cosa. Y por acá te dice Antonia Mayoral que qué bello eres. qué linda. Entonces, y Diana por acá está ya súper, súper emocionada de todo lo que estás a punto de revelarle de su carta. Entonces, pues recuerden que estamos tocando puntos nada más básicos de las cartas, y si hay algún planeta y algo, cómo la magia puede ayudarles a ustedes a salir adelante o apoyarlos para que de esta forma en la que ustedes tienen la guía a través de la astrología que les está dando Gaspar Ariel, pues sea un súper complemento. Así es. Mira, yo siempre he luchado mucho para ayudar a la gente. Entonces he estudiado gemas, he estudiado homeopatía, he estudiado talismánica, perfumería mágica, he estudiado la perfumaria, uh-huh. He estudiado la talismánica, la cábala, sí. Para ver todo el mundo angelical, uh-huh. Y me he esforzado por ayudar a la gente para que salga adelante. Y me llena de mucho orgullo que después me llamen para decirme, oye, ¿sabes qué? Ya se me compuso esta situación. Uh-huh. Ya obtuve esto, ya me salvé de esto, ya se me arregló esto otro. Y no sabes, eso para mí vale muchísimo más que un montón de cosas. Claro. ¿Sí? Efectivamente. Entonces yo relaciono todo lo que he aprendido de todo eso, que es la magia, la parte mágica de la astrología, para resolver los problemas de las personas. Entonces yo quiero instruir a mucha gente, sobre todo a gente joven, que se interese por esto. Claro. Para poder ayudar a los demás. Porque no saben, ¿eh?, de qué manera así tan intensa, tan real, las ayudas que les llegan. Y sí. Más invocando a los ángeles. Por supuesto. Entonces, yo veo aquí en el mapa de Diana. Mira, ella tiene la luna en la casa 10. O sea, lo que le llamamos el medio cielo. No está cerca del medio cielo, pero sí está dentro de la casa 10. Y yo he visto en muchos mapas de personas famosas que tienen la luna en esta posición. ¡Uy! Entonces, la luna les da la popularidad, les da la fama. ¡Ah! Pero ella obtiene la popularidad a través de sus estudios, de estudios religiosos, de estudios filosóficos, y también mucha ayuda puede ser por parte de su mamá o de su abuela. Uh-huh. Ella trae muchas cosas que le han heredado ellas. Por otro lado, tiene una mente mágica porque tiene la luna en buen aspecto con Urano. Urano es el planeta también de la magia, es el planeta también de la astrología. En el tarot es la carta del mago. Uh-huh. El planeta Urano representa al mago. Entonces ella tiene la Urano en buen aspecto con la luna. A pesar de que Urano está en su casa 12, es donde ella va a ser original, es ayudando a los demás, dando servicio a los demás, de una manera fraterna, de una manera amistosa. Y esto pues le va a dar muchos reconocimientos. También veo que ella ha luchado mucho con la muerte, o se ha enfrentado mucho a ella, o ha sanado a muchas gentes a punto de morirse, porque tiene Saturno en la casa de la muerte y está en cuadratura con su Sol y con su Marte, que lo tienen en casa 11. Entonces ella utiliza su inteligencia, su fuerza y su vitalidad para contrarrestar las enfermedades, los obstáculos, la muerte. Así es, wow. Y Saturno y Júpiter están en oposición, entonces aquí entra la ley del karma. Hay veces que sí se puede ayudar a las personas y hay veces que no se pueden ayudar a las personas. Uh-huh. Entonces ella se ha esforzado mucho en que salgan más favorecidas. Sí. Y también es un excelente vidente, aunque le cuesta un poco de trabajo interpretar lo que ve. Ahí sí necesitaría un poquito más de aprendizaje de simbolismo. Uh-huh. Para que sepa qué significa lo que ella ve. Así es. No sé, a ver si nos. No, hombre, aquí nos está. Nada. No sabes lo que nos está comentando. Nos dice que efectivamente sí. Dice todas, evidentemente, brujas. Dice mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo. Y dice, eso hago, trabajo con el amor y la compasión. Es lo que nos dice. Sí. Dice que eres brujo, que le estás diciendo toda su vida ahí. Y bueno, en el amor. Bueno, ella es muy amorosa, muy cariñosa. Tiene Venus. Rige la parte del matrimonio, de las asociaciones, y está en buen aspecto con Neptuno. Bueno, también quiere decir que ella puede idealizar demasiado a la pareja. Entonces esto no es bueno, porque si no caben dentro del cuadro que tú te has idealizado, pues te crea decepción. Sí. Por otro lado, bueno, Venus está en, bueno, está aquí en semicuadratura con Marte y el Sol. Entonces eso quiere decir que ha habido pequeños conflictos con la pareja. Que esto, por supuesto, que se puede arreglar con una armonía. Por ejemplo, un perfume de Venus. Claro. Ya ves que a Kitty le regalamos un perfume de Venus. Súper, súper. Está fascinada la mujer con su perfume. Diana, por favor, tienes que ir con Gaspar Ariel porque no tienes una idea. Entonces aquí se armonizarían los asuntos de Venus con los de su profesión. Es que mira, una persona como ella, por su profesión y por todo lo que hace, descuida a la pareja, y ese es el conflicto. Ya. Entonces esto le ayudaría a armonizar esa situación. Sí, exactamente, nos dice. Porque puede haber separaciones por eso también. Ya. No sé qué te esté diciendo ella, pero dice que es un bombón. Dices que yo soy un bombón. Nos está diciendo, pero que pues efectivamente, o sea, el tema de pareja está complicado, que quiere un perfume, dice que quiere un hombre sano, fiel, si se puede que sea sexy, guapo, millonario. Entonces sí, sí quiere. Entonces, Diana, por favor, en cuanto estés aquí en México, comunícate o pónganse de acuerdo para que se vean tú y Gaspar Ariel, porque sí es importante. Ah, sí, dale mi teléfono. Por supuesto, claro que sí. Voy a repetir mi correo. Sí, por favor. Es astroarmonizate@hotmail.com, ¿verdad? Perfecto. Sí, y esto que estoy haciendo ahorita es para promover el curso que voy a dar sobre el título que se llama La parte mágica de la astrología. Exactamente. O sea, todos los elementos que la naturaleza nos brinda para armonizarnos y disminuir los efectos negativos de los planetas. Entonces, voy a hablar un poquito del tema, del temario del curso. Vamos a ver lo que se llaman armonías planetarias, aplicadas a gemas, aplicadas a perfumes, claro, aplicadas a talismanes, ¿sí? Así como también vamos a ver las horas mágicas. Vamos a ver también las correspondencias astrológicas con los ángeles. Y también vamos a hacer una especie de iniciación, porque al entrar dentro del mundo mágico de la astrología, vamos a convertirnos en magos. ¡Wow! Entonces vamos a hacer una iniciación dentro de la magia para presentarlos a quién sabes con quién. Sí. Para presentarlos con los olímpicos, con los ángeles, y con unos amigos estupendos que tengo, que son los espíritus olímpicos. No, es extraordinario. Al principio dijiste que era obra de los espíritus olímpicos. Por supuesto. Que una de mis amigas, vidente, le tocó hacer su servicio en el hospital donde yo trabajo. Exacto. Entonces, si no nos veíamos entre semana, pues ahora nos vamos a ver diario. Pero ellos nos juntaron nuevamente para pues para claro, trabajar. Claro, porque tienen que estar juntos, o sea, su trabajo va de la mano. Entonces, pues yo quisiera también mandar así al aire un saludo a los olímpicos. Adelante. A Ofiel, que es el de los medios de comunicación, a Betor, porque él nos da los medios económicos para lograr todo lo que queremos. Así es. Saturno, porque él nos hace ser conscientes de nuestra realidad y de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Él nos da la sabiduría y nos da nos muestra nuestros límites. Uh-huh. ¿Sí? Falek es el guerrero, es el que nos da la fuerza para romper todos los obstáculos, para romper todas las cadenas, para romper todos los amarres que nos impiden lograr lo que queremos. Sí. Porque aparte de haber cadenas físicas, también hay cadenas energéticas, cadenas emocionales, apegos que no nos dejan avanzar. Sí. Entonces Falek nos ayuda a romper todo eso. Hajit nos da el poder de atraer todo lo que nosotros necesitamos. Claro, también podemos atraer lo que queremos. Uh-huh. Porque luego a veces no todo lo que queremos nos hace bien. También, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Y Ofiel, que es el espíritu olímpico también de la magia. Sí. Del hacer. O sea, Mercurio es el que hace. Y también a Ful, que es el de la mente, mágica, el de la magia, también es Ful. Es el que protege la familia y el que nos protege a nosotros también contra ataques de gentes negativas. Por supuesto. ¿Y quién me falta? Ok. Y Ok. Uh-huh. Ok es el rey. Él está simbolizado por un rey que siempre aparece con sus leones. Uh-huh. Bueno, cuando nosotros lo llamamos, lo invocamos, los videntes lo han visto que es como un rey que viene con sus leonzotes así, que hasta dan mello, ¿no? Pero uh-huh. Es un rey, entonces él es el que pues te puede conceder muchos privilegios de gentes importantes, de gentes poderosas. Claro, yo todavía no me he acercado a uno de ellos, ¿no? Pero pues poco ya llegará el momento, ya, ¿no? Exactamente. Y van a estar dispuestos a ayudarte definitivamente. O sea, así es. Entonces, claro, fíjate, lo hacen, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en un curso que vamos a iniciar dentro de poco. Necesito también que la gente se reporte conmigo para formar el grupo. Por supuesto. Y lo vamos a hacer los domingos, que es... Uh-huh. Que es cuando todo el mundo puede. Claro. Sí, porque en toda la semana todo el mundo está trabajando, los sábados es de compromisos uh-huh. sociales y el domingo ya es como de descanso y claro, que se puede dar uno ahí su escapadita para, sí. para tomar un curso. De hecho, lo voy a dar en las tardes uh-huh. para que pues los compromisos que tengan en la mañana pues ya los cumplan con ellos y ya estén libres el domingo en la tarde. Exactamente, ay, qué maravilla. ¿Cómo ves? No, muy bien. Entonces recuerda, vamos aquí ¿sí? a conocer a los ángeles, vamos a conocer a los espíritus olímpicos, porque voy a llamar a videntes que nos acompañen para que hablemos con ellos a través de ellos. Uh-huh. Va a ser un curso estupendo, ¿eh? Exacto. Ahora sí que las personas que se interesen, sí les recomiendo que tengan conocimientos básicos de astrología. Porque es aplicar la magia a la astrología. Exactamente, así es. Mientras ustedes ya tengan idea o noción de cómo poder interpretar una carta astral o saben cuál es su signo solar, dónde está su luna, dónde tienen a Marte, por ejemplo, digamos que las cosas básicas ya podrían ellos asistir al curso. Sí, sí, porque... Si yo les digo, oye, la cuadratura de Marte con Júpiter uh-huh. en tal casa y en tal casa, van a decir, ¿y eso qué es, no? Claro, entonces sí se necesita como sí un poquito. Por aquí tengo un comentario que nos están diciendo. Dice, algo rápido que quiero comentarle a Gaspar Ariel de parte de Noni. Dice, yo he tenido contacto con los ángeles. Ellos fueron los que me contactaron a mí. Me han cuidado en momentos muy delicados. Dice, soy una persona que desde niña tiene mucha fe y confío en Dios plenamente. Aprendí que somos interdependientes los seres humanos, como el universo, que requiere todos los planetas para el equilibrio, o como las notas musicales de do a si. Y así hay esos ángeles que tocan el alma y el corazón de los hombres de fe, y también cuando los necesitan, aunque no tengan fe. Sí, es cierto. Ahora sí que cuántas personas no nos han contado, es que a mí me pasó esto, me pasó aquello, y es que me salvaron y yo no creía, y así entonces es. Sus vidas cambian radicalmente y se vuelcan y ya creen porque lo vivieron. Entonces, qué afortunados aquellos que creen que no los y no los han necesitado, sino que sí. Creen de corazón, ¿no? Ahora sí que o aquellos que creen en ellos aunque no los ven, pero creen en ellos. Exactamente. Pues tiene mayor mérito, ¿no? Que los que ven y no los llaman. Exactamente. Por acá Lorena, mi tocaya, nos dice que si tienes página web o si tienes un Facebook al que te puedan agregar. Sí, estoy en... Mi Facebook es Jesús Molina. Uh-huh. Y no sé si están conectados contigo en Facebook. Ah, pero me pueden agregar a mí. Te pueden agregar a ti. Y, sí. Y ya ahora sí que somos, ¿cómo se llaman? Te llaman ahí, vecinos. Amigos, ¿cómo se llaman? Amigos en común. Amigos en común. Así es, claro. Entonces, por amigos en común, ahí ya me pueden, localizar contigo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Efectivamente. Y bueno, ahora sí que para cerrar, pues nada más un pequeño ojito a la carta de Antonia y a la de Sakura. A ver, de Antonia Mayoral. Bueno, mira, ella es ella es Tauro, ascendente Sagitario. Y tiene Sagitario a Júpiter, perdón, en el ascendente. Y aquí veo que tiene una disonancia que viene a través de las parejas. Tiene tres planetas en la casa del matrimonio o de las asociaciones. Y pues se me hace que ella debe de poner límites. Claro. Porque como con Júpiter es demasiado dadivoso, sí. Pues ahora sí que das de más, entonces eso también hace que la persona se pierda, ¿no? Sí, tampoco. Por otro lado, fíjate, tiene el Sol en la casa de los amores, en oposición a Neptuno. Y Saturno también está, bueno, no está en conjunción con el Sol, pero fíjate, el Sol y Saturno hacen oposición a su Neptuno natal. Neptuno es el planeta que te indica lo que es irreal, lo fantasioso. Y el Sol en oposición a Neptuno, estando el Sol en la casa 5, que es de los amoríos, entonces te estaría diciendo que no idealices demasiado a las personas o les creas todo, porque con Neptuno en la casa 12 atraes a gentes que son mentirosas o personas que son fraudulentas. Entonces en los sentimientos debe de tener cuidado, ¿sí? De relacionarse pues con personas poco honestas. Y por el otro lado, bueno, Mercurio lo veo. Mercurio hace un buen aspecto con Júpiter entrando en la casa 5 Mercurio. Y esto es excelente porque ella puede dedicarse a ventas, a, ¿cómo le llaman?, a especulaciones. Sí. O a juegos de azar. Uh-huh. Y tener suerte. Ah, mira. Para todo lo que es especulativo. Y también en el amor, bueno, pues muchos entretenimientos en el amor, pero nada más que no se clave. Que no se clave con gentes que no debe de... Ahora sí que de ilusionarse demasiado. Claro. Porque ahí sí se vende a sus sufrimientos y sus lamentaciones. Tiende a ser también obsesiva. Entonces hay que trabajar mucho con los desapegos. Sí. Sí, porque tiene Plutón en cuadratura con Venus, Marte y la Luna, siendo todos estos tres planetas significadores del amor, del cariño y de la pasión. Entonces, al estar en cuadratura, pues tiendes a ser demasiado obsesiva, demasiado apegada. Y esto, pues, es malo porque luego la gente se anda rebanando las venas, ¿no? Uy. Y bueno, eso es lo que veo así. General. General, así a grandes rasgos. Entonces, sí. Pero que no se desanime, porque acá ya me está poniendo carita triste. Y dice que sí los idealiza mucho, pero bueno, ahí está. Entonces vamos a contrarrestar esa parte para poderlo superar, pues sí, ¿no? Digo, para eso sirve la astrología. Exactamente. Para ver dónde te aprieta el zapato, para que ahí te lo aflojes, ¿no? Exactamente. No, es que sí es cierto. Y qué buen ejemplo acabas de dar, porque es cierto. Sí, o sea, ella misma lo está diciendo, ¿no? Sí. Entonces sí tener mucho cuidado, pues, de no ilusionarse demasiado con personas que, pues, que no le convienen. Sí. Ella, también ella a veces tiende a ser muy, muy fría, muy rígida con ella misma, o no se da gustos, o no se da permiso para hacer, pues, para darse algunos gustos. Sí. No sé si. A ver qué dice ella. A ver, ahorita que nos vaya diciendo, porque aquí la cosa no es que ay, te desanimes, sino como bien dice Gasparel, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a solucionarlo, vamos a buscar una forma, una manera. Y si ustedes quieren saber más a fondo, pues simplemente mándenle un correo a Gaspar Ariel a astroarmonizate@hotmail.com. Así es. Y nos dice que sí, que estás diciendo todo lo que tiene ahí Antonia Mayoral. Pero bueno, nos falta Sakura. Vamos con Sakura antes de que se nos acabe el tiempo. A ver, espérame, ¿por qué está hasta acá abajo? Ah, es que ni modo, Sakura, estabas en la fila. ¿Cómo va en orden alfabético? Sí. Me está ocurriendo Muy bien. Sakura. Dice, perdón, dice Antonia Mayoral, sí soy así, me exijo y no me consiento, es lo que nos dice. De hasta obtener sus logros y sus objetivos, o si no se castiga, no te castigues. Ay, lo puse con S. Sí, con S. Lo puse con S, ¿no? Muy bien, Antonia. Por eso no lo encuentro. Ahí va, Sakura, ya casi te encuentran que estabas escondida por ahí, en la computadora de Gaspar Ariel. Ahora sí ya la encontré. Ah, es la persona que te decía que tenía puros pares de planetas. ¡Ay, qué bonito! Mira, ella es... bueno, es Virgo. Y su ascendente es Sagitario. Sí. Entonces, pues sí, ella también se da permisos. Bueno, también demasiados permisos. No se reprime mucho. Pero eso lo puede meter en problemas. Claro. Mira, tiene la Luna y Neptuno juntos esos dos planetas en la casa 1. Luego tiene Júpiter y Urano en la casa 12, juntos. Luego tiene a Saturno y a Plutón en la casa 11, juntos. Luego tiene Mercurio y el Sol en la casa 9, juntos. Y luego por otro lado tiene Venus y Marte acercándose a la casa 9 juntos. O sea, tiene puras parejas de planetas. Ok, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Exacto. Ella es muy, muy, muy perceptiva. Es una excelente vidente porque ve todo. Ándale, Sakura, qué escondidito te lo tenías. Ella ve todo y, bueno, hay veces cosas que no le gusta ver. Tiene el Sol en la casa 9, entonces ella ha de tener estudios de ingeniería, de contabilidad, de análisis matemático, o también de química, o por otro lado de medicina. Todo esto indica ahí el Sol y Mercurio en Virgo, en la casa 9. O que le cueste también un poco de trabajo salir adelante en todo ello. Es que es demasiado perceptiva, ¿eh? Y a veces, pues a veces siente muchas cosas feas, presentimientos. Y presentimientos, y pues no le gusta luego ver muchas cosas. A ver, ya qué pregunta, porque aquí la veo también. Dijo, es que percibe muchas cosas. No sé ya qué te esté diciendo ahorita. Todavía no me dice nada. Todavía no te dice nada. Está calladita. Pues es que ella ve muchas cosas. Yo la diría que era una excelente vidente. Venus. Nos dice que sí, efectivamente. Bueno, ella es Venus. Ella puede ser que trabaje con personas extranjeras o que ande viajando también, porque Venus es el regente de la casa del trabajo y está entrando en la 9 junto con Marte. Entonces, como que trabaja con gentes extranjeras o les ayuda a iniciar proyectos. Sí, así la veo. Sí, nos dice que sí, sobre todo en el área profesional, es lo que ella nos comenta. Sí, entonces ha de trabajar con personas del extranjero. Por otro lado, bueno, Saturno le rige el dinero y está en la casa 11 junto con Plutón, entonces eso quiere decir que ella podría recibir dinero por enseñanza de grupos o selectos o reducidos, pero de estudios superiores. Wow. Sí, precisamente nos está preguntando que si puedes darle o decirle algo acerca de su misión en la vida. ¿Qué sería como lo principal? Pues mira, ella viene como a sanar, principalmente por tener el sol en Virgo. Virgo es sanador. Entonces, a través de la medicina, a través de la... Es todo lo relacionado con la salud. Sí. ¿Sí? Y todos los medios para conservarla. Entonces aquí estaría, pues que te diré, la herbolaria, la homeopatía, la medicina y, por qué no decir, también la sanación a través de la energía. Ah. ¿Sí? Ella, como puede ver muchas cosas, ella podría ver donde una persona dentro de su aura tiene ahí un nubarrón y quitarlo. Uh-huh. ¿Sí? Wow. Y de esa manera hay muchos sanadores que curan. Uh-huh. Yo cuando hace muchos años tomé un curso de control mental, visualizamos a una persona, nos daban su nombre. Uh-huh. Y a ver, vean qué tiene, y nosotros utilizamos la imaginación y veíamos a la persona y veíamos, sabes, que tenía manchas en algunas partes del cuerpo. Claro. Entonces decía el maestro, quiten esa mancha. Uh-huh. Si para quitarla tienen que usar tíner, tienen que usar uh-huh. algún disolvente o algo, háganlo. O límpienlo, lávenlo con jabón, con lo que sea, sí. Pero quiten esa mancha. Uh-huh. Y ya le quitábamos esa mancha, pero todo lo hacíamos al mismo tiempo. Wow. Y la persona a distancia se sanaba. ¡Qué maravilla! Entonces imagínate ya, si puede ver eso y puede ayudar a las gentes a quitar esos nubarrones, esas manchas, porque son reflejos de una enfermedad. Wow. Entonces Sakura, ella lo puede hacer. Principalmente porque tiene también esa fuerza. Claro, y en la parte de la magia, ¿qué le aconsejarías a Sakura? Bueno, de la magia, la puede usar para ayudar a los demás, para dar servicio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si ella fuera a mi curso y tomara el curso y todo eso, todo lo que ella hiciera sería para ayudar a los demás. Uh-huh. Wow. ¿Sí? Qué bonito. Entonces, ella tiene misión de sanadora. Y Una bonita misión de servicio. Una bonita misión de servicio, porque tiene Neptuno en el ascendente junto con la Luna, entonces demasiado compasiva, demasiado buena sensible, gente. Buena gente, ayuda a todo mundo. Y pues eso sería una misión pues muy bonita, ¿no? Claro, no, qué maravilla. Muchísimas gracias, Gaspar Ariel, sobre todo porque ahora sí te exprimimos en el programa el día de hoy, ¿eh? Te exprimimos y Sakura nos dice, espero que sí, y nos pone una carita feliz. Ah, bueno. Sonriente. Entonces, pues, ¿podrías por favor repetirnos, Gaspar Ariel, tu número telefónico, por favor, y tu correo? Mira, el de mi celular es el 55-33-99-80-27. Y mi correo electrónico es astroarmonizate@hotmail.com. Perfecto. Entonces yo espero que las personas que se interesen se comuniquen conmigo, ya sea a través del celular o a través del correo de Astroarmonizate, para formar un grupo y ya comencemos a trabajar el domingo más cercano, ¿no? Claro, sí, qué maravilla. Y ojalá que tengan todo el éxito, y nos está dando las gracias. No, hombre, gracias a ustedes por participar aquí en el programa, por haber escuchado a Lázara, que estuvo con nosotros también. Así que la verdad es que nos la pasamos de maravilla, no me vas a dejar mentir, Gaspar Ariel. Sí, entonces, pues bueno, ya tienen los datos para que puedan contactarlo, para que se forme este grupo de estudio que tiene un fin maravilloso, que es precisamente el ayudar a las demás personas para todo lo que tenga que ver con el servicio de sanación, para que pues también aprendamos. Y lo más importante es que es algo que estás dando por primera vez y que es completamente diferente, ¿no? Así es. Bueno, este curso ya lo he dado otras veces, pero ahorita lo estoy haciendo más. ¿Ay? Más Por ahí se nos metió un robotcito a la cabina. Sí. Ay, ya te llaman. Pero bueno, muchas gracias, Gaspar Ariel, por haber estado con nosotros, y vas a seguir viniendo como siempre, frecuentemente. Por acá nos dice Antonia Mayoral, muchas gracias, estuvo increíble. Todo el mundo te está aquí dando las gracias. Y pues pronto vas a estar con nosotros de nuevo con otro tema maravilloso. También en el podcast del Espacio de Lorna está el programa que hicimos especial sobre los espíritus olímpicos, por si ustedes quieren escucharlo, para que, pues, si es la primera vez que escuchan a Gaspar Ariel, pues búsquenlo, búsquenme en el blog, que es el espaciodelorna.blogspot.com. Ahí buscan las entrevistas que le he hecho a Gaspar Ariel, para que ustedes conozcan todo el conocimiento que tiene Gaspar Ariel, sobre todo en favor de ayudarnos a todos y a cada uno de nosotros. Y Oscar te dice, muchas gracias, Jesús, la verdad me sorprendió mucho, todo es verdad, mi carta astral, ahora ya sé en qué tengo que trabajar y qué tengo que cambiar. Ah, pues qué bueno, ¿no? Que sirvió este programa para, pues, que conociera cómo lo están influyendo los planetas, ¿no? Así es. También quiero agradecer a los espíritus olímpicos que siempre me han ayudado. Ay, sí. Y hay otra cosa. Ya se me fue. Aofiel, que ese siempre. Aofiel, que es el de la comunicación. Sí, siempre te trae para acá. Así es. Bienvenido. Y hoy algo les iba a decir, pero ya se me fue. Bueno, vamos a dar este curso, espero que me llamen para formarlo, y con este curso vamos a aprender a hacer las armonías planetarias y saber cómo aplicarlas en cada mapa que veamos para armonizar algunas situaciones que pues estén causando problemas a las personas. Exacto. Y van a ver cómo con esto se les minimiza y empiezan a mejorar las cosas. Qué maravilla, muchísimas gracias. Ah, ya me acordé. Adelante. Quería invitarlos también el último domingo de cada mes. Sí. Nos estamos reuniendo en el restaurante de los Tecolotes. Ajá. Que está en el Metro Hospital General. Es el desayuno de astrólogos. Sí, adelante. Ahí nos reunimos para dar algún tema en especial. Hace poquito, en el último desayuno, estuvo Fernando Mejía hablando sobre sistemas de predicción y lo aplicó en el mapa de los candidatos. ¡Ah, qué maravilloso! De Peña Nieto, de del PG, de Josefina, y de Cuadri. ¡Ah, qué bien! Y fíjate, ahí aplicó los métodos de predicción con el mapa de México, el mapa del día de las elecciones y todos ellos sobre los mapas de los candidatos. Uh-huh. Y el que salió mayor beneficiado fue Peña Nieto. Claro. ¿Sí? O sea que ya astrológicamente ya estaba. Ya está. Fíjate que sí, de hecho Kitty estuvo haciendo especiales durante todos estos meses que fueron de campaña y todo, y con todos los astrólogos que venían y desglosaban cartas y todo, todo señalaba el triunfo de Enrique Peña Nieto. Así es. Sí, así porque es, ya astrológicamente ya, pues ya está dado, y además el PRI cumple 84 años. Uh-huh. Y es un ciclo de Urano. Ah, entonces claro, finaliza un ciclo de Urano y comienza uno nuevo. Espero que sea de buenas, de buenos aspectos. De buenos aspectos. Claro, ¿no? De buenos aspectos, porque bueno, qué cosas. Pero bueno, ya próximamente te vamos a tener hablando de otros temas, de más cosas, porque ahora sí que Gaspar Ariel nos sabe en todo el conocimiento que tiene para darnos en cada entrevista y en cada programa. Yo por eso te agradezco mucho que me guardes un espacio de repente, una tarde de jueves, sí, para poder compartir aquí con nosotros. Se te agradece muchísimo. Y y pues es hora de despedir el programa del Espacio del Horna. No sé si quieres agregar algo más. Pues un saludo a mis amigos, a todos mis amigos que me escuchan, a mi mamá, a mis hermanos. Hola a todos. A todos los, a mis colaboradoras de la Asociación de Astrólogos, que es a Maritoña y a María de Lourdes, a mis amigas, Marta Alicia y Teresita, y a Edgar González, a mi maestro que lleva a cumplir años este sábado, Enrique Nieto Caldelas, le mando felicitaciones y que le caiga un buen año porque le ha llovido granizo y sobremojado. Pues un retorno solar ahí estaría bastante es, bien sacárselo. Y también a mi amigo Israel Domenzain, que siempre me escucha también. Ay, pues muchísimos saludos a todos y a cada uno de ustedes. Y pues llegó el momento de despedirnos del Espacio del Horna, pero el próximo jueves, a partir de las 5:30 de la tarde, vamos a tener más para ustedes, más información, más cosas interesantes. Yo les agradezco infinitamente el que me hayan acompañado esta tarde, hasta ahorita, hasta las 8:30. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Doy gracias a Los Ángeles, a los Olímpicos. Principalmente doy gracias a Dios. Le mando muchos saludos a Noni, a Antonia Mayoral, a Lorena, Celtic, a Mr. Secret, Oscar Alejandro, Osoni, Sakura, cada uno de los Mivo Guest que no se pusieron nombre, pero que estuvieron acompañándonos esta tarde. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y pues tenemos una cita la próxima semana. La repetición de este programa va a ser a las 11 de la noche. Así que cuídense mucho, un beso y bye bye.